Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Soy el Narigón. Yo soy el Narigón. Sí, señor. Narigón. Si usted ve un escobillón. Si usted es un escobillón. Ese es el kill. Una calavera con moño. Mira, yo te voy a decir una pura cosa más mala, man. De partida, esta música a mí no me gusta. No me gusta la música más tranquila. Ah, Armando Mesa. Y sobre todo, esto tiene que aprender a leer usted, aprender a leer. Es que como todos los días, Armando Mesa, a las 4 sale... No, pues, tiene que aprender a leer. Y no es todos los días. Todos los días. Mentira. Lo puedo comprobar. Si no, no estaría hoy día hablando yo, si fuera todos los días Armando Luna. Casi todos los días. Ahí sí, pues. Casi todos los días. So hola. ¿Cómo está, más cómodo? Muy bien, Armando. ¿Qué opinas tú de toda esta música estrafalaria de Juan Chascón? Pero no digo garabato yo, pero este me da un poco de rabia. Chao, mi amorcito, cuídese, que le vaya bien. Mi sobrina, Eulalia, se llama. Oye, ¿sabes tú que estoy preocupado yo? Así que voy a hacerle un regalo. Ya viene el día de la mamá. ¿Qué pasó? Ah, no me comunica ahí. Viene el día de la mamá. Yo sé que esto es un invento para ganar plata de las empresas comerciales y las grandes tiendas. Ellos siempre inventan el día del amigo, el día del perito, el día del gatito, el día de la gatija, todo eso para ganar plata. Incluso el día del peco. Pero igual uno se suma al final. Quiera o no, fíjate. A mí... Quiera o no, se suma y al final. La verdad, Armando, esta música a mí no me agrada. Pero esto es tranquilo para esta hora, pues hay que hacer la digestión, pues más cómodo. Encuentro que es muy rápida. Rápido. Sí. Pero más rápido eso, claro. Exactamente. Sí, Armando. Eso es más rápido. ¿Cómo mierda? Más cómodo. Más cómodo. Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, hablo con una en su empresa de multimedias, ¿cierto? ¿Con qué persona necesita hablar? Mire, con cualquier persona que me pueda dar una información de un artículo que estoy buscando relacionado con lo suyo, digamos, con su rubro. ¿Usted atiende ahí en La Rueña? No. ¿Qué ocasión usted? ¿A qué empresa está llamando usted? Multimedia. Es multimedia. Yo le pregunté al principio, señorita. ¿A multimedia? Con todo respeto, yo le dije multimedia, usted me dijo sí. Entonces, yo creo que estoy loco con esto, ¿verdad? Multimedia. No habla con multimedia. ¿Y qué es lo que es eso? Disculpe. ¿Qué es lo que es? No, es otra empresa. Es otra. Usted no sabe ni dónde está parada, mi linda. Bueno, listo, que diga, okay, hasta luego, ya. Está puro perdiendo el tiempo. Usted si no sabe ni siquiera a qué se dedica, pues, hombre. En mis tiempos, uno contestaba el teléfono y decía, buenas tardes, zapatería a Don Goyo. Uno sabía dónde estaba parado. Porque sí. Si tú estás ahí y tienes zapatería y no sabes qué es lo que es un zapato, que para qué contesta el teléfono, pues, hombre. Los tiempos han cambiado a tal extremo que incluso ahora no te contestan. Mire, incluso así, pollo. Más suena aún. Y suena el teléfono y no te contestan. El otro día escuché a una niña que ni siquiera modulaba, oye. Porque era como, es mi mamá Katy, no decía nada más. Y después, ¿qué pasó? Que resulta que la niña estaba nerviosa. Y después, hoy están cayendo todos los teléfonos. Qué terrible. Fíjate que mi hija vio a luz. Un hermoso niño, precioso. ¿De cómo se llama? El niño se llama Fernando. Le pusieron Fernando. Fernando Aníbal. Muy lindo nombre. Aníbal como mi abuelo. Y esta niña, abuelo Aníbal. El abuelo Aníbal. Comunicaciones, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Armando Mesa. Me comuniqué con Multimedias. ¿Sí? Perfecto. ¿Con quién necesita hablar? Oiga, mire, discúlpeme, con todo respeto, acabo de llamar como a otra parte del mismo rubro suyo y siempre preguntan eso, ¿con quién quiere hablar usted? Es como una persecución de la Gestapo esto. Uno llama simplemente para hacer una consulta y como que, ¿y usted con quién quiere hablar? Es como una cosa secreta esto de los multimedia, ¿eh? Me he dado cuenta yo. Sí. Mire, es una consulta muy particular y es cortito. Le cuento, mi hija, fíjese, tiene 26 años, ¿ya? Quedó embarazada y ahora acaba de ser mamá hace poquito, ¿ya? El papá se arrancó un sinvergüenza, un hombre, una mierda de hombre, pero no vale la pena hablar de eso, no va al caso. Mire, lo que pasa es que viene el día de la mamá. ¿Usted es mamá? No. No, mire, ve, tal, se pierde una experiencia muy linda, ¿verdad? Muy precioso esto. Mi hija quedó solita, pero yo la cobijo en mi casa. Entonces yo le quiero hacer un regalo a ella, un regalo bonito, porque como la primera vez que mamá ella perdió su virginidad muy tarde, ella siempre trabajando, cuidando al niño, la casa, los hermanos. Entonces, como le cuento yo, le explico, esta niña hace gimnasio, hace aseo, la casa va a la feria, va a todos lados a decirle cosas, su, todo, digamos. Entonces yo quiero regalarle una multimedia a ella, ya, que la abrigue y le sirva para todo, porque esta niña transpira cuando hace, y siempre le pica la panty, le da alergia. Entonces a la calceta también le da frío, las patitas, friolenta. ¿Qué mejor? Ahora tanto invento una multimedia de colores, puede ser, a rayita. Por favor, no me cortes. Claro. Parece que aquí encontré una persona que sí sabe lo que... Y de muy buen humor. Buen humor, a gusto, así, pero una pila, una cosa, y le ponen musiquita, otra cosa, pues. Se reía a carcajadas. Claro, no es como otra parte, uno llama, no tiene idea, pues. ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenas tardes, señor. Mire, estaba hablando recién con una dama muy simpática, y le expliqué algo, parece... Usted deja poner la radio. Ah, mire, ve, me cachó al tiro. Puede ser tipo polaina, de colores, así, hasta arriba, antes decorativa, funcional, la multimedia. Porque la panty yo le expliqué que le da... Ah, ¿para qué vamos a seguir jugando? Se me cachaste. Rock and Pop. Suena fuerte.